El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a una nueva edición de vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde, donde vamos a tratar los asuntos de forma transparente y valiente. En producción tenemos como siempre a Raquel Cañizares, al control a López Vicente y que les habla Fidel Martín. Hoy el tema que vamos a tratar es la fibromialgia, una enfermedad terrible que está siempre en la sombra, que se conoce muy poquito de ella, y para ello tenemos a la presidenta de Afibrotar. Hola, buenas buenos tardes, días. Buenas tardes. Buenas tardes. María José Balondo y a la vicepresidenta Montserrat Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a saber de esta enfermedad terrible. Vosotras dos sois afectadas también, sí, ¿no? Sí, dos. Vale. Bueno, pues lo haremos después de escuchar una canción que yo creo que esta canción a vosotros os representa bastante. ¿De acuerdo? Y luego ahora empezamos con ello. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo. Me encantaría seguir escuchando esta canción, pero es que de verdad tengo una gana de hacer tantas preguntas que vamos con ello. María José, ¿qué es la fibromialgia y si es una enfermedad inventada? La fibromialgia es una enfermedad que causa con dolor crónico y afecta a los músculos, tendones y ligamentos. ¿Que es una enfermedad inventada? No, es una enfermedad invisible, porque físicamente no parece que no estamos enfermas. Es un dolor crónico constante y además está unido a una fatiga crónica. ¿Y la manera de diagnosticarla es compleja? Porque yo siempre he escuchado hasta aquí. Esta enfermedad hará 7 años que hice yo una entrevista entonces. Si es que ni se conocía, casi. Y decían, no, si es que se lo inventan. Parecía que era una enfermedad, que el que tenía algo decía, yo digo que tengo esto, pero vamos a ver que también se puede saber exactamente si se miente o no se miente. Efectivamente. ¿Cuántos afectados hay en España? Pues casi 1,5 millones de personas. Oh. Y el 95% son mujeres. Ya. Afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia, aparte del como...? Los síntomas hay muchísimos. El cansancio, insomnio, problema de colon irritable, pérdida de agudeza visual, dolores de cabeza. Hay muchísimos síntomas. Uh-huh. También hay un síntoma que me llama mucho la atención. Ansiedad y tristeza. ¿Por qué? Sí, la ansiedad es tristeza porque, claro... Porque eso es... convivir con una enfermedad a diario, con un dolor crónico, es bastante complicado. Entonces, cuando yo siempre, para que la gente me entienda, les pregunto, cuando me preguntan qué síntomas tengo, cómo me encuentro, le hago la siguiente pregunta. ¿Has estado alguna vez enfermo en la cama con dolor general porque estás con gripe y con fiebre? La gente me dice que sí, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tenemos a diario. Ya normal es un dolor generalizado que se puede agudizar más o menos, depende si tenemos un brote o no, y mucho cansancio. Uh-huh. Es una enfermedad que sí que es triste porque estar todo el día con dolor y levantarte por la mañana, tardar como media hora en poder mover tu cuerpo, porque tu cabeza quiere hacer cosas pero tu cuerpo no te deja por el dolor y el cansancio, sí que es triste. Pero entonces es psicológico, porque a mí me parece que, claro, si en un nervio, un músculo, no tenéis ninguna lesión, no tenéis nada, ¿qué pasa? ¿Que aumenta vuestro cerebro, os engaña en cierta manera de que hay más dolor del que existe realmente? No. La fibromialgia es un problema del sistema de nervioso central, un problema neurológico. Entonces, nuestro nivel de dolor está muy por debajo de una persona que no padece esta enfermedad. Entonces, nuestro cuerpo no regula el nivel de dolor. Por eso siempre tenemos dolor. Bueno, Monse, que estás muy calladita ahí. Y te toca. Aquí hay que ganarse entre todos. ¿Cómo lo llevas tú? Se lleva. Se lleva porque aprende, la persona lo aprende a llevar, porque si no, no se hace nada. O sea, que hay que tener mucha fuerza de voluntad para seguir adelante y decir o lo venzo o lo venzo. Porque se tarda muchos años en saber exactamente que tenéis esta enfermedad, ¿no? Yo en mi caso... Según los estudios que tengo, son unos 7 años. O sea, desde que empiezas con un principio de que puede ser fibromialgia hasta que ya te diagnostican exactamente que lo tienes, unos 7 años, sí, aproximadamente, no sé. Yo en mi caso, personalmente en mi caso, yo con 14 años, yo ya iba a reumatólogos, a traumatólogos, porque claro, yo le dije, madre, es que me duele todo el cuerpo. Claro, es que estoy muy cansada. Son los dos los que tienen que estar, reumatólogo y traumatólogo. El traumatólogo, el reumatólogo en este caso. Uh-huh. ¿Por qué lo lleva un reumatólogo? Pues porque cursa con dolor. Pero realmente no hay ni especialista que nos trate, porque aún no se sabe el porqué de esta enfermedad. Uh-huh. Después de muchos años, desde los 14 años, yendo a reumatólogos, a traumatólogos, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Descartando otras enfermedades, como por ejemplo el reuma, la artritis y demás. Entonces, una vez que se descartan esas enfermedades, se diagnostica la fibromialgia. Y con ello hay 18 puntos, que son puntos de gatillo, y según los puntos que tengas, pues la fibromialgia puede tener 3 grados, primer grado, segundo grado, tercer grado. O sea, leve, moderado y severa. Depende de los puntos gatillos que tengan más dolor. ¿Y cómo aliviamos el dolor de la fibromialgia? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿hay algún... Si te duele una mano porque tienes un tema muscular o algo, te das una crema, te das cualquier cosa o te tomas... ¿Hay algún medicamento, alguna cosa? ¿Existe algo? Hoy en día no hay ningún tratamiento y para el dolor nos recetan analgésicos. Hay gente que incluso con tramadol, que es un opiáceo, con morfina, uh-huh, y aún así el dolor no desaparece. Claro, es que es preocupante, te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes una lesión, sabes que cuando la lesión cure, dejas de tomarte eso. Y deja de doler. Y lo vuestro... En este caso, no. Madre. O sea, que no podéis vivir sin ello, ¿no? No. ¿Cómo es que dices? ¿No? Estamos bueno, con ello. Pues vamos a escuchar una canción también, para animarnos un poquito. Que muy bien. Va a ser tristeza todo, hombre. Venga, vamos con ello. Bueno, pues pasa como los Ronaldo, ¿no? No podéis vivir sin ella. No podemos vivir sin ella. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues, normalmente el reumatólogo se hace unas analíticas para descartar otras enfermedades. Sí, pero parece así que siempre se empieza descartando lo demás. Sí, descartando. Una analítica, no existe una analítica específica para decir, quiero saber qué es esta enfermedad. No. Y de ahí ya lo demás se descarta. O sea, ¿qué vais? ¿Recorriendo todo? Todos los especialistas. Vaya. Sí, porque no hay una analítica o una prueba específica que diagnostique la fibromialgia. O sea, que en sangre no te da nada que te pueda dar que tienes eso. No. Pues vaya. a ver si avanzamos un poquito en todos los conocimientos y no se queda atascado, porque eso es lo que esperamos. Sí que, a ver, en Estados Unidos hay una prueba que es una analítica del líquido encefalorraquídeo, que parece ser que sí indica si tiene fibromialgia o no. Y hay otra prueba que es una resonancia funcional, que también, pero bueno, son estudios que se están haciendo que hoy en día al 100% no sabemos si... Porque no tenéis ninguna unión entre países para saber los avances que hay en un sitio o en otro, como ocurre con otras enfermedades raras. Esta no es rara, pero no es rara dentro de que no se conoce realmente lo que es. Sí, no se considera rara, según una conversación que tuve con el gerente del hospital, porque la fibromialgia la padece muchísima gente. Sin embargo, claro, la fatiga crónica, que también la tenemos asociada, yo en mi caso tengo síndrome de fatiga crónica severa, sí está dentro de las enfermedades raras. Y en el hospital hoy en día, en el hospital del Prado, tenemos una unidad de fibromialgia y ahora hay una unidad de enfermedades raras para tratarnos estas enfermedades. Sí, porque hay enfermedades, yo las he tenido aquí, que no sabían los médicos ni por dónde andan. O sea, pero no a nivel de aquí, de la zona centro, de Madrid, Cataluña. O sea, en general, España, tener un único caso y no saber de qué va. O sea, no se sabe. ¿Hay tratamiento para la fibromialgia? ¿Alguna cosa que hagáis en especial o llevéis unas normas o alguna cosa? Tratamiento no, sí que bueno, nos ayudamos un poco con fisioterapeutas, con acupuntura, relajación, para sobrellevar lo que es la enfermedad y la ansiedad, porque la ansiedad produce dolor y cuanto más dolor, más ansiedad tiene. Entonces, tratamiento específico no, pero bueno, sí que contamos pues eso, con masajes, con acupuntura. Comidas también, ¿no? La nutrición también. La nutrición veo que es muy importante. Es muy importante en todas las enfermedades, pero en esta también sí que es importante la nutrición. ¿Y el deporte? El ¿Lo deporte, haces de una manera especial o es, me estás mirando así? El deporte es bueno, es bueno para cualquier persona sana o no, ¿no? En este caso, el deporte podemos practicarlo, pero siempre un deporte que sea adaptado. Porque debido a nuestros dolores, debido a nuestro cansancio físico, por ejemplo, en el caso de hacer un pilates o un yoga, tiene que ser adaptado a nosotros. No podemos hacer mucho de las posturas ni muchos de los ejercicios que realmente se deben de hacer. Y caminar. No podemos correr. Físicamente nuestro cuerpo no nos deja. ¿Y el grado de discapacidad? Porque yo hace, ya digo, que la entrevista la haría hace 6 o 7 años, todavía no se os daba como discapacitado. Hoy en día sí. Sí. Sí, una enfermedad. El 33% ya. Sí, ¿no? Sí. Entonces no había, porque claro, no había aparatos que midiera el dolor que tenéis. Sí, que eso es una de las cosas que no se puede medir. No hay aparato que mida el dolor que hay. Pero sí que ya sí tenemos una discapacidad. En mi caso, por discapacidad por la fibromialgia, solo por la fibromialgia, un 28%. Pues no llegáis todavía al 33%. Mínimo. Lo que es el fibromialgia solo es el 33%, el 28% lo que yo tengo. Pero bueno, luego tengo una hernia discal y eso va sumando, ¿no? Yo no lo entiendo todavía porque... Sí, realmente, porque en el trabajo, cuando vais a un sitio y decís, tengo fibromialgia, a ver, las depresiones y todos los temas de dónde vienen. Pues cuando vas a un sitio y dices que tienes fibromialgia, lo primero que hacen es verte, mirarte de arriba abajo y decir, pues no lo parece. No se te nota. Realmente. No se nota. Sí. Porque tampoco vas cojeando, tampoco tienes ni una, digamos, lesión física que se vea. Entonces, por eso se llama la enfermedad invisible. Porque el dolor no lo siente nadie, no lo ves. Solo lo siente la persona que lo padece. Ya, pero esa persona dice, van a estar más tiempo de baja que trabajando. O no es así, vosotros con un tratamiento normal que tenéis, vamos, dentro del dolor y todo, podéis hacer un trabajo como otra persona cualquiera, ¿no? ¿O frena mucho? Frena. Frena, ¿no? Frena. Entonces, ¿por qué no se reconoce la discapacidad? A ver, sí que se reconoce, no, pero no... Yo para mí no se reconoce, pero porque en ese caso no, claro. 4% no se llega. No. O sea, lo que se está demostrando es que es una enfermedad que no te deja de hacer una vida normal. Una vida normal, no. Pues entonces, no. La vida te cambia mucho, te limita mucho. Yo siempre digo que tengo el cuerpo, la sensación de tener 80 años, porque mi cuerpo físicamente hay muchas cosas que no puedo hacer. Y me limita mucho en la vida, el día al día. No se sabe por qué la causa de esta enfermedad. No hay ningún, yo que sé, ambiente exterior o genética o alguna historia. O se da en familia que diga, pues si lo tiene uno, es fácil que lo tengan los hijos o los nietos. Sí, sí, hay casos que sí que... Que claro, genético. Genético, sí, sí, que madres e hijos e hijas, sí. Incluso ahora, últimamente, también hay niños con fibromialgia. Sí, sí. ¿A niños también? Niños. A ver, pero lo que sí que es una enfermedad que no es mortal, ¿no? No, no es mortal. Ahora, que os ayuda a moriros antes, también es verdad. Con el... Te mueres a diario de dolor. José, a ver, ¿cómo es el día a día tuyo, de una enferma? Pues que quieres hacer muchas cosas y hay veces que no llegas. Tienes que descansar. Si una persona tarda en hacer una cosa, a lo mejor 10 minutos, nosotros tardamos media hora. Uh-huh. Termino esto, me siento, descanso y vuelvo. Y claro, se necesita mucho apoyo de la familia para poder seguir adelante. Sí, porque vosotros dependéis de los demás. Sí. Ya, fijaros lo que os digo, ya no solo en lo que es el trabajo, en lo que es lo físico, sino psicológicamente necesitáis un apoyo total, que si no, no funcionáis, ¿eh? Eso sí, lo aseguro yo. Sí, necesitamos mucho apoyo psicológico, porque es muy difícil el día a día, como dice mi compañera Monse. Es levantarte por la mañana, yo necesito mínimo media hora para que mi cuerpo empiece a responder. Yo me acuesto cansada, me levanto cansada. Uh-huh. Me limita en mi día a día simplemente lo cotidiano, ir a la compra, hacer cualquier gestión. Cada X tiempo tengo que sentarme a descansar porque mi cuerpo físicamente no puedo. Uh-huh. Y el apoyo psicológico es muy, muy importante. Por ejemplo, nosotros en la asociación tenemos un psicólogo que lleva con nosotros 15 años y es quien nos ayuda un poco a sobrellevar esta enfermedad. Pero también necesitamos mucho el apoyo de la familia y de los amigos, sí, y de la gente. Sí. Que nos comprenda, que no nos quejamos por quejarnos, que realmente tenemos una enfermedad que existe, que ese, está ahí. Ese es el hándicap que tenéis. Que la gente llega a un momento que dice, uy, esta tiene más cuento que yo, que sé. Sí. Por desgracia es así. Por desgracia. Bueno, pero es una incomprensión por parte de, en general, de la gente, que incluso tu propia familia, y que no te entiende. Claro. No te entiende. Te ve físicamente bien, de aspecto, quiero decir. Sí, claro, sí, ahí está. No tienes ningún brazo roto, ninguna pierna, claro, rota, pues no te pasa nada. Claro. Claro. Sin embargo, vivimos con un dolor constante. Vale. Te hace que te levantas. Pues para eso está este programa, para que expliquéis y la gente lo entienda. Y los politiquillos estos también se enteren de que estáis muy discapacitados y necesitáis muchas ayudas. Por lo pronto, empezar por daros el grado de discapacidad. Os tienen abandonado. Y tenéis que hacer mucho ruido. A que no tengáis fuerza. En eso estamos, luchando por hacer esta enfermedad invisible, que nos hagan caso, tanto los facultativos como órganos de gobierno, que somos enfermas, uh-huh, que necesitamos ayuda, que necesitamos conseguir una discapacidad, necesitamos ayuda de facultativos, de terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Es que necesitamos. Y tenés muy poca. Muy poquita ayuda. Pero bueno, en ello estamos luchando día a día. Muy bien. María José, porque me parece que nos vamos yendo. Se te ha hecho corta, que siempre decía, uy, a ver qué hablamos y qué sí. No, muy te, bien, muy bien. ¿Dónde podemos dirigirnos si queremos ayuda o queremos que nos orienten sobre esta enfermedad? ¿O dónde podemos ayudar también los demás? Uh-huh. Pues nosotros estamos en la Asociación de Afibrotar, que es la Asociación de Fibromialgia de Talavera de la Reina. Uh-huh. Estamos en la calle Bruselas número 6, en el edificio de COCENFE. Allí podemos asesorar a los enfermos, enfermas y familiares, porque la mayoría de gente que recibimos va asustada, porque no entiende qué es lo que le está pasando. Nadie se lo explica, claro. Ni su propio médico. Entonces, cuando ya hablan con nosotros, le explicamos el tipo de síntomas que tenemos, dice, bueno, pues no son cosas mías, ¿no? Le pasa a más gente, ¿no? Los mismos, tenemos los mismos síntomas. Y eso te alivia mucho, el claro. Saber que alguien te comprende. Sabe que no estás sola. Sabe que ha dado donde es. Saben lo que tiene. Exactamente. Claro. Y qué mejor que vosotras. Entonces, bueno, pues allí también tenemos al psicólogo, que tenemos terapia grupal y terapia individual. Y también, pues, ayudamos a la hora de conseguir la discapacidad, los documentos, los trámites que hay que hacer para conseguir, para pasar a un tribunal médico y conseguir la discapacidad. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. De todas formas, que como nos oyen en España y fuera, pues ya os lo he dicho, en todos los sitios, incluso países, me imagino que habrá algún sitio donde se puedan acercar. Y siempre cuando tengan una enfermedad o alguna cosa extraña, se enteren por su ayuntamiento si existe alguna asociación o dónde lo pueden ayudar. Y empiecen por ahí. Que no se maltrate en su cabeza. Exacto. ¿Vale? Pues muchas gracias, Monse. Muchas gracias, María José. Y aquí nos tenéis para lo que queráis. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con una canción tranquilita. Muy bien. Y sosegada. Hasta la próxima. Bueno, hasta el próximo programa. This day is through.